Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? En Radio Exit Ibiza en el 106.4 o en la web radioexit.com. Comenzado con la banda de Los Ángeles, California, llamada The Salt Sonics, creada en 1991 por el bajista Jess Collin de Latin Project y el percusionista Willie McNeil, Jam With Joe. Forman la banda de composición multirracial The Salt Sonics. La banda toca soul jazz con ritmos de hip hop, funky y toques de latin y actualiza elementos de la música afrocubana y reggae. Y es un claro exponente de la música acid jazz. En 1994, Chrysalis publica su único disco en el mercado llamado Jazz in the Present Tense. Hoy os ponemos el tema titulado Ascension. We'll be right back. increíble este tema de la banda The Soul Sonics con su álbum Jazz in the Present Tense. Y ahora vamos con el guitarrista británico nacido en Londres, Ronnie Jordan, el cual fue un guitarrista muy importante representante del acid jazz. Su trabajo se decantaba, por tanto, por la fusión del jazz con otros estilos como el soul, el funk e incluso el pop. Hijo de un predicador, sus inicios musicales están enraizados en el gospel, al punto de que sus primeras actuaciones en público las realizó con grupos de gospel. Ronnie Jordan nos dejó a principios de este año a la edad de 52 años y queremos darle homenaje con este gran tema suyo llamado Heaven. Thank you. buenísimo este tema del recientemente fallecido guitarrista británico Ronnie Jordan, con el título Heaven. Bueno, seguimos con un saxofonista que la semana pasada pusimos a última hora, la última canción, y no dio tiempo a escucharlo. Entonces, volvemos a ponerlo hoy entero, el tema, porque pienso que es un tema increíble, que se llama Pyramid, y es David Sanborn. Preciosa canción del saxofonista nacido en Tampa, Florida, David Sanborn. Pyramid es el nombre del tema. Y vamos ahora con el teclista, arreglista y productor de jazz y jazz fusión estadounidense Bob James. Durante los años 70, Bob James tuvo un papel muy importante en convertir el jazz fusión en música popular. James es reconocido como uno de los progenitores del smooth jazz o jazz suave. Su música ha tenido una profunda influencia en la historia de la música hip hop y ha sido sampleada frecuentemente. Dos canciones de James, Nautilus del disco One de 1974 y Take Me to the Mardi Gras del disco Two de 1975, se encuentran entre las canciones más sampleadas en la historia del hip hop. Les dejamos con el tema de 1977 titulado Tap and See, Bob James. tema se llama Tap and See, de 1977, y su autor es Bob James, famoso teclista americano. Continuamos en ¿Quién dijo jazz? Cuando son las 6:30 de la tarde, con el guitarrista estadounidense de Port Arthur, Texas, Zachary Brooks. La carrera como músico de sesión de Zachary Brooks da comienzo en la década de 1980, cuando trabaja con artistas tan importantes como Stanley Turrentine, Jack McTaff, Donald Byrd, Lonnie Liston Smith o Didi Bridgewater. En 1984 comienza una larga serie de colaboraciones con el gran vibrafonista Roy Ayers. Zachary Brooks ha sido calificado como un hábil guitarrista influenciado por George Benson y Wes Montgomery, capaz de moverse con solvencia en el ámbito del soul jazz, del post-bop y del smooth jazz más comercial. Fallece a la edad de 37 años ahogado en una playa de Miami cuando intentaba salvar a un bañista. Hoy os dejamos con el tema titulado Where is the Love. Con vosotros, Zachary Brooks. We'll be right back. Zachary Brooks, gran guitarrista, gran persona. Y un tema precioso, Where is the Love? Y ahora les presentamos al magnífico vibrafonista americano de jazz, R&B y acid jazz, Roy Ayers, el cual tiene sus raíces estilísticas en el hard bop. Y en 1970 forma la banda Roy Ayers Ubiquity, influenciados en principio por el Miles Davis electrónico y por el sexteto de Herbie Hancock Sextet. El grupo de Ayers fue abandonando progresivamente el jazz para aproximarse al R&B, funk y a la música disco. En el momento en que a comienzos de los 90 se produjo la fusión del jazz con el hip-hop, Ayers apareció en el disco fundador de Guru Jazz Mataz en 1993 y tocó en clubs de Nueva York con el propio Guru y con Donald Byrd, el trompetista. Hoy os dejamos con el tema Chicago. What you gonna do? brother takes his stand. He tries so hard to not be cool. I have to be cool when you treat me like a fool. I really do have to be cool. What you gonna do? I love Chicago. Muy bueno este tema de Roy Ayers, Chicago. Chicago. Slow it down, stick around. Chicago's gonna be alright. Chicago, Chicago. Y cuando son las 6 y 43 de la tarde, entramos en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Con el trompetista de Detroit, Michigan, Donald Byrd. Un verdadero maestro de la trompeta, conocido por su exuberante sonido, su perfecta articulación y un talento especial para la melodía. Donald Byrd es, junto a Lee Morgan, Freddie Hubbard o el mismo Clifford Brown, uno de los más importantes trompetistas de jazz de la historia. Os dejamos con el tema Dance Band. Good. increíble el groove de este trompetista de Detroit, Donald Byrd. Y continuamos con el pianista, organista y cantante de smooth jazz y rock, Ben Sidran, el cual adquirió proyección especialmente por su participación en la Steve Miller Band, además de por ser escritor. Sidran montó en la década de 1990 su propio sello discográfico llamado Go Jazz Records, con artistas como Georgie Fame, Rick Peterson o Phil Upchurch. Ha trabajado con artistas como Mose Allison, Van Morrison, Diana Ross y Rick Lee Jones. Os dejamos con el tema de título Back Nine, Ben Sidran. Laid my plan out on a back nine. I know how to do my thing. I traded in a five spot for a new kind of club, but I still maintain my swing. Life ain't nothing but fine out on a back nine. Laying back on a back nine, the hustle is still my thing. Driving for show in a hole for dough. You know they call me the rhythm king out on a back nine. It's a hazard just to be alive. Still having fun with the old pitch and run. Now the score ain't nothing but jive. Got the bird on my mind. Out on a back nine. Out on a back nine. I'm having a ball on the back nine. I got the view from the clubhouse turn. Just running the changes on the driving ranges, waiting for the grass to burn. Out on the back nine. Everything is by the book. Got the caddy for daddy, grooving my days, dealing with a different hook. Back nine, just a slice of life. What I really dig is those little cars. I'm thinking I have my own tees made up. Say, bebop, bebop tees. Put a ball on a bebop tee, goes where it pleases. Free, ball's free. Back Nine, el tema del pianista, organista y cantante Ben Sidran. Y ahora seguimos con Georgie Fame, músico británico de rhythm and blues y jazz, y cantante conocido principalmente por ser un virtuoso de los teclados, destacando entre ellos el órgano Hammond. Fame ha tocado con frecuencia en clubs de jazz de modo residente, tales como el Ronnie Scott de Londres. Cabe destacar que Georgie Fame and the Blue Flames fueron los únicos que actuaron invitados por el sello Motown Records cuando esta empresa hizo una visita a mediados de los 60 al Reino Unido. Os dejamos con el tema Big Brother. Big Brother is watching you. Don't put your business on the telephone. Don't go out and get too well known. It could be your Waterloo. Big Brother is watching you. Big Brother, del teclista británico Georgie Fame. Y para terminar hoy tenemos a un increíble cantante, compositor y multiinstrumentista de smooth jazz, nacido en Manhattan, New York, el cual es conocido por su gran éxito de 1978, What You Won't Do For Love. Su carrera musical se extiende a lo largo de casi 30 años, Caldwell comenzó haciendo una música más orientada hacia el rock, tocando versiones de Jimi Hendrix y Cream en pequeños clubs. Sin embargo, después se decantó por el smooth jazz. Os dejamos con su gran éxito de 1978, What You Won't Do For Love. From your love, you see. I came back to let y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, como siempre, Alex Berlanga a los controles y Javi Herrera en la dirección y presentación. Nada más por nuestra parte. Que tengan una buena tarde y hasta una nueva edición de Quién Dijo Jazz aquí en Radio Exit Ibiza.